piedra libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Rock. Muy, pero muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Lo tenemos acá. No se fue esta semana. Ah, sí, sí. Hoy estoy en Buenos Aires. Igual estuvo lindo, ¿eh? Yo, por lo menos, lo que pude seguir, estuvo lindo el programa de la semana pasada. Bien, bueno, pero te imaginas. Estuvo bien. No, yo ya le dijo que estuvo mal. Claro, sí. No, estuvo bien. Tuvimos varias respuestas al programa que la sí, verdad sí, nos sentimos sí, muy sí. contentos de que muy el programa. Lindo programa. A ver, escucharlo, sí. por lo menos sí, para mí. Poder sí, escucharlo. Sí. Así que, pero bueno, usted. Está bueno que esté acá. Bueno, gracias. ¿Eh? Gracias. Buenas noches, Mara. De las manos de Mara Lee estaremos hasta las 22 en esta presentación número 407 de Piedra Libre. El bondi sigue dando su recorrido, ¿eh? Así es, así ¿Algún es. Momento vamos a llegar a pasar los pontis que hay en la capital? No o tengo en... idea. No, no sé, ¿hasta dónde? En el Gran Buenos Aires hay hasta el 600 y pico. No, no, y 700 también. ¿Ah, sí? Falta mucho. Tenemos sí, para rato. Tenemos. Pero, ¿te acordás que a veces hacíamos el recorrido de tal o cual otro? Sí, sí, bueno, basta con ya eso. Ya está, no, ya es demasiado, ya es demasiado con eso. Sí, tuvimos acá, una época en la cual hacíamos. Y sí, viste, el bondi te lleva y el bondi te da para varias cosas. Claro, ¿eh? Exacto. Bueno, un día vamos a hacer un móvil bondi y vamos a ir recorriendo distintos lugares, la colectiva. Con forma de sí, bondi. La hay algunos, sí, hay algunos de la línea 109, algunos chiquitos de los viejos. Los viejos, están muy buenos, sí. Sí, bueno. Bueno, acá estamos. La ciudad de Buenos Aires, fresquito, más o menos, pronóstico de lluvia, sí. Fin de semana que viene. Un día horrible fue. Día horrible, claro, desde la mañana habían dicho que no, que a la tarde que iba a llover, nada. Ya no se al puede mediodía, confiar nadie. Nada, al rato. Tanta cosa meteorólogos que hay y resulta que no la pifian siempre. Los medios... Hasta la noche no va a llover, abrís la ventana, a las 8 de la mañana está lloviendo. No, los no medios ser. Masivos comerciales o no, sí, mienten. Ese es su propósito. Pero bueno, nosotros estamos acá en este Piedra Libre, como bien lo dijiste vos, y bueno, por supuesto, con mucha información. Así es. Bueno, vamos a arrancar con una breve reseña de lo que fue la sentencia por los asesinatos del 19 y 20 de diciembre. Esto ocurrió el lunes pasado, allí sobre, no recuerdo en este momento, eran 17 personas, 17 imputados, hubo algunos que quedaron libres, en libertad, que quedaron solos. Sí, algunos con muy poca condena. Sí, no, pero algunos simplemente prescribieron, sí, es decir, por el simple hecho del paso del tiempo, algo tan natural como el paso del tiempo, lograron zafar, digamos, de lo que fueron 5 asesinatos y 117 heridos en esas jornadas, más el 20 que el 19, pero en esas jornadas que se toman en ese par 19 y 20 de diciembre de 2001. Claro, pasaron 15 años y realmente no hay demasiadas explicaciones. Y los que quedaron con sentencia, ya lo vamos a ver en un ratito, todavía no tienen la sentencia firme, ¿no? Exactamente, así que vamos a ver qué pasa. El bondi nos va a llevar a recorrer por varios lugares. Sí, sí. Vamos a estar en Salta, vamos a estar hablando con Andrés Leaque, que es integrante de una organización no gubernamental de allí, de Salta, que se ocupa de los desmontes. Y ahí está involucrado la denuncia de lo que ocurre con los desmontes en realidad. Y ahí está involucrado en este momento nada más y nada menos que el Tata Martino, el director técnico de la selección argentina, que se ha comprado un campito de 5.000 hectáreas, nada, digamos, ¿no? Junto con otras dos personas. Y en ese campito resultó que habían familias viviendo que hacía más de 100 años estaban allí. que o lo estafaron o él lo compró de buena fe, pero luego siguió adelante con el recorrido judicial, primero para sacar a la gente que está en sus hectáreas y luego para poder desmontar. El eje igual no va a ser Tata Martino, sino que el eje va a ser la cantidad enorme de hectáreas, 1.700.000 hectáreas que han sido desmontadas, que han sido desnudadas en estos pocos años. También estuvimos este lunes en una charla que se hizo en Sociales sobre la ley de medios, así que vamos a hacer un repaso de eso, que es un tema que nos interesa mucho, un tema que constantemente estamos viendo qué es lo que está pasando, ¿no? Estos cambios, esta cosa que fue así media rápida de que volver a cambiar la ley, ¿no? Una ley que ni siquiera casi entró en funcionamiento, ya estamos cambiando nuevamente. Ni siquiera, es una cosa rara. Sí, para los medios comunitarios ni siquiera entró en funcionamiento. Exacto, por eso. Así que bueno. Bueno, bien, abordaremos eso en su momento. También es posible que lleguemos a hablar por otro tema, una reunión que hubo 24 y 25 de mayo. Exacto, se creó la Red Nacional de Municipios para promover la agroecología. Bueno, es posible. Esto fue en la ciudad de Rojas. Sí, bueno, sí, sí, no tenemos voces que han sido grabadas, pero bueno, intentaremos. El panorama es para poder tenerlo en cuenta. Exacto. Y tenemos también, vamos a estar hablando también con la asesora en políticas educativas del legislador Gustavo Vera, que es Cristina Jurnet, por un recurso de amparo que han interpuesto por el tema de las escuelas saludables, así que también hasta donde podamos llegar, como decimos. Por Paraguay también. Paraguay, exactamente. El maíz, esas 11 tipos distintos de maíz que tienen en Paraguay, y bueno, todo lo que se hizo ahí. Creo que por ahora vamos a música y nos metemos en el programa. Ah, muy bien. Alma mía, están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Es poco serio. Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande, jugando escondida. Es más mal, boludo, que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Acá ya nos subimos al bondi para ir a hacer este recorrido y vos bien lo dijiste, ¿no? Que el lunes fue la sentencia por las muertes del 2001, de esa jornada, sí, del 19 y 20. De esas 5 muertes aquí en Capital Federal. Recordemos que hubo 34 asesinatos en edades que van desde los 13 a los 64 años y a lo largo de todo el país, ¿verdad? Fundamentalmente el día 20, también el 19, pero fundamentalmente el día 20. Hubo 140 audiencias de testimonio, hubo más de 300 testigos en estos casos. En estos 5 casos. En estos 5 casos solamente. Y bueno, de alguna manera, de los, como bien lo decíamos al principio, de estos 17 acusados, no todos recibieron sentencia, algunos, como bien lo dijiste, porque ya ha prescribido esa causa, uh-huh, y otros que fueron con condenas muy, pero muy, muy bajas. Sí, que son excarcelables. Son excarcelables. Bueno, en este caso, a la salida y al término, por supuesto, uno intentó ver qué pasaba, qué se sentía. Por un lado, mucha gente acompañó, como algunos que nunca han estado y otros sí que han venido, que han esta vez apoyado, otros que siempre han seguido este juicio y esta causa. Y entre ellos estaba la diputada Miriam Breckman, que esto opinó a la salida de la sentencia. Bueno, estuvimos en la sala de audiencia acompañando a los querellantes y a las víctimas, que gracias a ellos se llegó hasta acá. Siempre hay que marcar esto, que gracias al organismo de derechos humanos y a las víctimas que participan en estos juicios no duermen en un cajón y llegan hasta esta instancia. Después de 15 años es difícil pensar que después de tantos años va a haber verdadera justicia, es difícil, pero así y todo, a pesar de esta lucha, se logró condenar a Matov y a Santos, dos de los responsables de haber ordenado tirar, de haber dado la orden de reprimir. Esto no evita analizar, como siempre lo hacemos en este tipo de causas, en las causas de espionaje, por ejemplo, que las condenas que prevé el Código Penal para este tipo de responsabilidades son menores. Es una condena completamente menor para la enorme responsabilidad política que ellos tuvieron. No está De la Rúa, y a los que condenan, los condenan por una pena ínfima. Creo que este conjunto de elementos y centralmente la absolución de algunos policías dejó un sabor muy amargo en los familiares que estaban en la sala, y por eso vivimos momentos de tanto dolor, de llanto, de aquellos que veían que después de 15 años no consiguieron un mínimo de justicia. Son causas para analizar, como lo es la causa Fuente Alba, como es la causa del Puente Pueyrredón, donde se dividen las responsabilidades y donde siempre al presidente y a los máximos responsables se los pone por fuera de lo que en realidad es una verdadera cadena de mandos que actúa, y siempre los muertos los pone el pueblo trabajador. En este caso hay un elemento en particular, que es la condena a Santos y a Matov, pero como marcaba antes, el Código Penal tiene previsto siempre penas menores para este tipo de casos. En el caso, por ejemplo, de espionaje, las penas que suelen que tenemos que pedir son de 2 años por incumplimiento de los deberes de funcionario público, pues ni siquiera hay penas específicas. Entonces, creemos que el Código Penal de conjunto está hecho para perseguir a los sectores populares, a los que luchan, pero protege a aquellos funcionarios que ordenan una verdadera masacre como fue la de diciembre del 2001. También está la otra mirada, ¿no? La que dice que por primera vez en la historia, aquí en Argentina, se ha llevado, se ha condenado a un funcionario que fue secretario de Derechos Humanos. Secretario de Seguridad del Gobierno de la Claro, República. Por eso primero pusimos esa parte más legal, esa parte de alguien que intenta que se cambie, porque acá está bien, como lo dice, es para analizar, ¿no? ¿Por qué hay penas tan cortas en este tipo de casos cuando hay tantas muertes? Y de alguna manera, y los que están arriba a la cabeza no han sido sobreseídos en este exacto, caso. Exacto. Pero digamos un poquitito que el Tribunal Oral Federal número 6, entonces ese día, el lunes, a las 4 de la tarde, fue muy puntual, resolvió condenar al exsecretario de Seguridad del Gobierno de la Alianza, Enrique Matov, a la pena de 4 años y 9 meses de prisión por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. Fue por 3 de las 5 muertes que se juzgaban, y eso creo que lo vamos a tener en otra voz que lo va a aclarar ahora en breve. Uh-huh. Y lo otro ya lo dijimos también, fueron 117 los heridos por la represión ese 20 de diciembre. Uh-huh. También podemos decir que las penas alcanzaron a los ex jefes de Policía Federal, Rubén Santos, Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero, que recibieron 4 años, 3 años y 6 meses y 3 años respectivamente. O sea, Santos es el que recibe 4 años. En tanto, el subcomisario Carlos José López fue condenado a 6 años de prisión. El sargento primero Roberto Juárez a 4 años y 6 meses. Y los agentes Gonzalo Firpo Castro, Víctor Belloni, a 3 años de prisión en suspenso, obviamente, que era lo que ya decíamos. Lo demás son todas penas menores, como el subcomisario Omar Bellante, que recibió una pena de 3 años en suspenso, al ser hallado encubridor, por encubrimiento en una de las muertes. Uh-huh. Sabora poco, por lo menos desde la sensación de uno, ¿no? De la personal. Uh-huh. Claro, por supuesto. Y también de los mismos familiares y muchos amigos familiares, ¿no? Que se dieron cita ese día para escuchar esa sentencia. Entre ellos, nosotros estuvimos el martes hablando en Enredando las Mañanas con Mariano Benítez, ¿no? Ajá. Amigo de Petete Almirón. ¿Mm? Con él un poco se sentía en su voz esa voz quebrada de la bronca, ¿no? También, y como bien lo va a explicar él, la desesperación de muchos de los familiares que estaban ahí, que golpeaban, ¿no? Ahora está esa vitrina como para que no se vayan, esa cosa que te prohíbe acercarte, pero no, las voces se seguían escuchando desde el otro lado. Y bueno, él por supuesto estuvo ahí, como estuvo desde que fue esto, ¿no? Desde los hechos del 2001. Uh-huh. Sí. Así que bueno, vamos a escuchar lo que nos decía Mariano Benítez. En realidad un sabor amargo, porque más allá de que logramos conseguir, digamos, que condenen a dos responsables relativamente políticos como Matov y Santos, Matov que era ministro y Santos que era jefe de la Policía Federal, el resto de los responsables materiales, aquellos que gatillaron y que durante todo el juicio impusieron un montón de pruebas de mentiras, digamos, para salir libres, la mitad fueron absueltos. Claro. Las condenas que recibieron fueron no mayores a una sola persona recibió 6 años y el resto 4 años, o sea que son penas que podrían ser escarcelables. No llegaron libres al juicio. Ninguno pasó un solo día en la cárcel. El tema es, solamente nosotros ya veníamos con la decepción de que De la Rúa había sido absuelto. Cuento, digamos, que y es muy difícil, ¿no? Que los familiares que perdieron a sus hijos, sus esposos, sus compañeros, ¿no? Explicarles por qué un tipo, bueno, que obviamente seguía, o dejó de hacer o ordenó matar a sus seres queridos, esté libre, no tenga ninguna culpa de nada, o sea, de nada, absolutamente, ni siquiera de pasar por estúpido. Y sin embargo, y puede hablar livianamente en cualquier canal, puede incluso hasta presentarse a cargo público si quiere. También eso, a nosotros nos enojó mucho que muchos de los policías, en 10 años, lo máximo, pueden volver a estar en cualquier cargo público. Eso es fácil, que por ejemplo, que cuesta tanto llevarlos a juicio. Bueno, ellos pueden apelar, obviamente, el fallo incluso. Además existe esa instancia, ellos pueden apelar, porque esto es un tribunal federal. Claro. Falta la Corte Suprema, creo, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Tanto ellos como nosotros podemos apelar. Y nosotros, mira, particularmente la defensa que en aquel momento llevaba la Correpi, no llegó a presentarse en el juicio. Por ejemplo, el juicio este solamente estaban los representados, digamos, en general, los familiares que estaban patrocinados por el CELS y por el abogado, la verdad que trabajó un montón, el señor Sansón, y más que nada los familiares de Márquez, Rivas y La Magna. Pero nosotros en este, vamos a decirlo así,

Y aquí estamos, sí. Estamos. Acá, justamente conversando de cuestiones accesorias de las charlas debate. De las charlas debate. Exactamente. Sí. Bueno, ya hizo su descargo. Vayamos mejor a lo que realmente no. Sí, a lo que importa. De a esto. Lo que importa, porque así como lo anunciamos, ¿no? El lunes hubo una charla debate en sociales sobre la ley de medias. Así es. Ley de servicio de comunicación audiovisual. Pasado y presente de esta ley. Ese era el título de la charla debate. Bueno, había tres expositores, Martín Becerra, Damián Loretti y Ignacio Nesprías, para nosotros como conocido como Nacho, por la Red Nacional de Medios Alternativos, Nacho. Sí, no iba por la colectiva, iba por la red. No, iba por la Red Nacional de Medios Alternativos. Y realmente, bueno, una charla que nos interesa, si bien tenemos siempre está bueno ese intercambio que se realiza. Lo que pasa es que a veces el tiempo no alcanza para todo lo que se quiere hablar sobre esto. Y los expositores realmente se fueron extendiendo de alguna manera. Sí, media hora aproximadamente se tomaron cada uno. Estuvo, desde mi punto de vista, muy interesante. Muy interesante, sí. Todo lo que escuché. Y además con muchísima gente. Una concurrencia que desbordó. Desbordó. Había muchísima gente afuera del De hecho, yo era uno de los que estaba afuera. Exacto. Así que, bueno. De alguna manera empezó, habló, no seguimos el orden porque habló Becerra, después habló Loretti, por último Nacho. Y bueno, nosotros vamos a escuchar en principio a Loretti, que en su intervención fue más sobre esa mirada, ¿no?, de la ley. Y esa cosa. Sí, en algún momento habló de un cambio de paradigma. No fue el único. También no. Martín Becerra había comentado que esta ley marcó un cambio de paradigma, ¿no? Uh-huh. En cuanto a cómo se mira un marco legal. Uh-huh. Una de las cosas más importantes que ha vivido la Argentina es el estado de debate de este tema. A favor o en contra, no importa. Poner sobre el tapete la discusión de qué políticas tiene que tomar el Estado y cuál es el rol de los medios de comunicación dentro de la sociedad, insisto, independientemente de la posición que cada cual tome, le ha dado a nosotros, cuando nos dedicamos a esto, pero creo que al conjunto de la sociedad, un grosor de debate, en algún caso científico, en otro caso no, de conciencia de aquello que se estaba discutiendo. Estaba el texto de la ley, perdón, el texto del preproyecto de ley publicado. Quien quería tomaba la palabra 7 minutos en orden, dejaba su texto o hablaba nada más. Todo eso está radiografiado y cruzado en un Excel, artículo por artículo, cuáles son las propuestas de modificación. Algunas se tomaron, las que no se tomaron fueron con el texto al Congreso. Digo, es un, lo que a mí me gusta llamar, un grosor académico, disciplinario, de discusión en el seno de la sociedad, gigante. Después las cosas se hicieron, algunas bien, muchas mal, bastante a los tumbos, sin explicitación de situaciones. Digo, la aplicación de las famosas adecuaciones no era el modelo que a mí me encantaba. Yo preferí un modelo en el cual el Estado fuera a tribunales contra quien debía ser adecuado y que la justicia resolviera por arbitraje y se acabó el debate. O sea, el Estado no era el que fijaba la regla. Un modelo más parecido a la ley anticoncentración de Estados Unidos. A la postre, cuando se discute esto en la Corte, se vuelve a discutir lo que yo les marqué al principio, que en la Argentina jamás se había visibilizado, que era plata, rentabilidad versus derechos humanos. ¿Se acuerdan de una audiencia en la Corte con los famosos amigos del tribunal? Iban 5 de cada lado. Bueno, ahí fue una tropelía, porque la regla de lo que se llama amigos del tribunal es ser amigo del tribunal, no amigo de las partes. Pero aún así, digo, es como episodio institucional de los más relevantes que he visto. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Sí. De los más relevantes que ha visto y de los más relevantes que hemos transitado también. Allí todos los tres expositores transitaron un momento de historización, cada uno desde su ángulo. Becerra, fue el que más hizo hincapié en esta falta de voluntad política inicial, claro, por parte del gobierno kirchnerista para tratar estos temas. Uh-huh. Y para, demostrarlo, de alguna manera, lo exhibió el recorrido inicial del gobierno kirchnerista, ¿no? Como primero prolongó esos 10 años. Uh-huh.

nuevamente acá en el aire. Así es. Bueno, para nosotros, por lo menos, esta situación de la que vamos a abordar ahora en este momento arrancó hace aproximadamente un mes, con la denuncia de un padre que recibió esta escueta notita, como hemos recibido siempre los padres en el cuaderno de comunicaciones. Dice así, vamos a leerla, que es muy cortita. Solo participarán de estas mediciones aquellos niños que cuenten con la autorización de los padres. Si usted está de acuerdo, en negrita, ¿no?, con la participación de su hijo, hija, por favor, indíquelo a continuación. Y luego aclara, declaro que he recibido suficiente información y que luego de haberla leído y comprendido, acepto participar junto a mi hijo, hija, en la evaluación del programa Mi Escuela Saludable y manifiesto mi consentimiento, nombre, apellido, fecha de nacimiento, etcétera, firme. Firme y entregue esto con el cuaderno de comunicaciones, digamos. Bueno, este padre concretamente encontró esta situación y no solo no lo firmó, sino que denunció esto, que no tenía absolutamente ningún sustento detrás. No había ninguna información para haber leído y haber y estar de acuerdo o no con aquello. Bueno, esto despertó una cadena de consecuencias, digamos, en las cuales hubo varias acciones. Entre otras, hubo un legislador del Frente para la Victoria que presentó un pedido de informes, y particularmente el legislador Gustavo Vera, junto con el secretario de ADEMIS, Jorge Adaro, hicieron una presentación formal ante un juez, un recurso de amparo. Y estamos ya en comunicación con Cristina Jurnet, integrante de la oficina, digamos, es asesora de políticas educativas de Gustavo Vera. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, un placer, una alegría inmensa, y los felicito como entidad, como programa, como radio, que se ocupen de estas cuestiones sociales donde los papás, nuestros chicos y nuestros sectores vulnerables están tan abandonados y tan abandonados de las políticas públicas, y podemos hablar al pertenecer a Ciudad de Buenos Aires, tan abandonados de las políticas públicas de educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, gracias. Digamos, es parte de la actividad de la colectiva, obviamente, sí. Reconozco la actividad y por eso los felicito. Gracias. Bueno, este padre hizo una denuncia bastante más amplia donde... En realidad, si me permitís un minuto, te comento cómo fue. En una reunión que tenemos los asesores de educación, unos papás de una escuela de la Ciudad de Buenos Aires, tres papás en realidad, se presentan preguntando qué era esto de Mi Escuela Saludable, que en realidad es siniestro, porque no cabe otra palabra. Sí, claro. Porque no solo lo que vos decís es que a los papás les llegó esto, esta notificación, sino que dice que esta investigación de impacto de Mi Escuela Saludable va a comparar algunos datos de niños, te estoy leyendo textualmente, sí, que participan en el programa con aquellos que aún no lo han hecho. Participarán, lo leo exactamente la autorización, un grupo de licenciadas de nutrición pertenecientes a la Dirección General de Desarrollo Saludable, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y a ILSI Argentina. ILSI Argentina, claro. ¿Será ILSI Argentina? Sí. Claro, ahí estamos. Claro. Nos preguntamos todos. Caramba. Bien. Entonces empezamos a averiguar qué es ILSI Argentina. Y nos encontramos con una gran sorpresa. Resulta que ILSI Argentina es una entidad privada compuesta por empresas que están altamente cuestionadas en su trabajo, tales cuales BAS Argentina Sociedad Anónima, sí, Bayer Sociedad Anónima, Chacra Experimental Agrícola Santa Rosa, Coca-Cola de Argentina, qué rico, Danone Argentina. Daño Niño. Noticia. Sí, qué bárbaro. Dow Agro, Ciencias, Agrociencias del Campo. Uh-huh. Estoy traduciendo porque está en inglés. Sí. Mondelez Internacional. Qué bárbaro. Kronberg, de fines químicos. Uh-huh. Es el nombre de la empresa. Sí. Monsanto, uh-huh, Argentina, uh-huh. Publitec, Syngenta y Unilever. Nuestros niños serán muy lavados, evidentemente. Sí, claro. Y estas entidades son las que estas entidades privadas guardarían los datos que se obtienen, uh-huh, no solo de un interrogatorio, vaya a saber cuál es, uh-huh, y además de lo que le colocarían a los niños un aparatito. Claro. Caramba. Un aparatito durante la jornada escolar que se llama acelerómetro. Acelerómetro. Este aparatito, que no sabemos las consecuencias que puede tener porque no hay investigaciones científicas, es un aparato, estoy leyendo textualmente, es un aparato pequeño y liviano del tamaño de una cajita de fósforos que mide la actividad física cotidiana. Ajá. Llevarlo puesto no es incómodo, qué suerte. Ajá. Y no tiene ningún efecto negativo como la salud, no está probado. Eso lo dicen ellos mismos, lo mismo que lo colocan, ¿no? Exactamente. Claro. Esto nosotros hicimos con el diputado Vera, hicimos las investigaciones científicas y esto no está probado, mm, científicamente. Incluso fuimos al ANMAT. Claro. O sea que, y casualmente, esta prueba, que toma 176 escuelas, son de zona sur. Ajá, ah, bueno. Bien. Claro. No podemos culpar a los papás que muchos hayan firmado, porque la verdad que los papás todavía confían en nuestra escuela pública. Claro, por supuesto. Y la verdad, lo que pide la escuela, en realidad, lo hacen de muy buen de buen agrado, porque es una de las pocas instituciones en las cuales todavía la comunidad confía, uh-huh, y lo bien que hace. Sí. Por eso que están ustedes y muchas otras organizaciones y muchos legisladores siguen peleando por estas irregularidades que atacan directamente a nuestros niños. Sí, claro. Sí, igual ya el título que se le puso Mi Escuela Saludable es engañoso, ¿no? Absolutamente. Y tratan de avalarlo con estas marcas que realmente son todas nocivas. Te aclaro que en la autorización que se le da a los padres solo nombra a Ilse, no las empresas que le... Claro. Sí, claro, claro, claro. Pero claro, digo, para uno que lo sabe, dice, está que lo investiga, se da cuenta que nos están poniendo Mi Escuela Saludable cuando todo lo que están difundiendo estas empresas o están teniendo como, claro, en medios de sus alimentaciones son nocivas. Absolutamente. ¿Cómo esperar algo saludable de Coca-Cola, sí, o Mondelez o Monsanto? ¿Qué le van a dar a los niños? Claro. O realmente nuestros niños, los más vulnerables, otra vez sujetos, sí, de investigaciones que ya conocemos mundialmente sus trayectorias, sí, sí, de estos grupos de poder, y nuestros niños desprotegidos en instituciones que pertenecen a un Estado que nos costó conseguir. Mm-hmm. Sí, claro. Sí, sí. Ustedes así tomaron la determinación de interponer un... Se tomó la determinación directamente el diputado Gustavo Vera con Jorge Adaro, uh-huh, secretario general de ADEMIS, sí, que presentaron el amparo como ciudadanos. Claro, sí, sí. Y la verdad que, ante mi asombro, el amparo no solo plantea la situación, las irregularidades, porque estas irregularidades están basadas en la inconstitucionalidad. Exactamente, el artículo 21 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires todo esto lo prohíbe. Claro. Sí, sí, entre otras cosas, delegar funciones, delegar que son... funciones de salud a terceros. Claro, claro. Que son privativas del Estado, claro. Y además, que los datos de los niños, que esto está en la Convención de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes solo puede estar en poder del Estado, claro, no en empresas privadas. Tampoco se sabe, ¿no?, para qué se van a usar esos datos. Tampoco lo explica. Claro. Tampoco lo explica. Por eso se presentó el amparo realmente y ante el juzgado del doctor Fatsman, uh-huh, de la Ciudad de Buenos Aires, amparo presentado en el juzgado administrativo contencioso. Uh-huh. El amparo lleva el número A4216/2016, donde, si me permitís, hay un ratito, sí. Leo exactamente lo que dice, uh-huh, que está absolutamente prohibido por la Constitución de la ciudad delegar a entidades privadas las tareas de planificación y evaluación de los programas de salud, y vulnera lo establecido en el texto constitucional local, uh-huh, en las leyes 2598 de salud escolar y 3301 de protección de derechos de sujetos en investigaciones en salud, uh-huh, y además normas reglamentarias. Sí. Además, viola claramente lo manifiesto en la Convención de Derechos del Niño y las Niñas, sí, sí, y Adolescentes. Con lo cual, nosotros presentamos el amparo, a las 48 horas ya teníamos la primera respuesta. Ajá. Con lo cual, y en negrita, en el apartado número 7, yo no tengo ningún problema en acercártelo, si a los fines medita. En el apartado 7 y en negrita dice manifestación del juez, uh-huh, se abstenga de implementar la evaluación de los niños, niñas y adolescentes prevista en el programa Mi Escuela Saludable. Bien. Y en caso de haberla iniciado, proceda a su inmediata suspensión. Correcto. Les da 48 horas para que el Ministerio de Educación responda, y tengo la noticia para darte que el Ministerio de Educación no ha contestado y en algunos casos esto lo está implementando el programa. Ah, esa es la pregunta que te iba a hacer. ¿Hay certeza de que haya suspendido la implementación? Hay una escuela que frente a la cual corroboramos fehacientemente que se está implementando. No con el acelerómetro, pero sí con estas preguntas que no se sabe de qué son. No están los padres presentes, son menores. No te puedo decir la dirección por una cuestión de privacidad. No, claro. Sí. Que en principio preguntamos al directamente a la Secretaría Privada, porque la ministra no nos atiende. Ajá. Si tenía conocimiento de la cuestión, nos atendió una secretaria y dijo que probablemente nos llamara. Uh-huh. Así que bueno, a partir del lunes comenzaremos las medidas jurídicas que corresponden, porque la verdad el abandono a la comunidad de esta gestión de educación es destacable por espantosa. Sí, claro, totalmente. La verdad es que uno va con algunos años que yo ya tengo, la verdad que es lamentable. Uh-huh. Sí, bueno, Cristina, muchísimas gracias por estas aclaraciones, por esta información que nos has brindado esta noche. Obviamente vamos a seguir con el tema, vamos a estar pendientes. Cosa, tenés el número del despacho, sí, al legislador Vera, que estará volviendo los primeros días de junio. Ajá. Y para el día 7 de junio te voy a tener al tanto. Vamos a hacer una expresión de desagrado, uh-huh, en los juzgados pertinentes, avalando al juez, por supuesto, que claro, actúa tan rápido, con miembros de la comunidad educativa, docentes, padres, uh-huh, frente a lo cual, si me permites, te estaré llamando unos días antes. Sí, por supuesto, allí estaremos seguramente. Recordame el nombre del juez que firmó esto, es Fastman, ¿puede ser? Fastman. Perfecto, Fastman. Es destacable, sí, la celeridad y la claridad de su resolución. Bien, claro. Sí, vamos con un juego de palabras como para cerrar esta exposición tuya, esta charla contigo. Podríamos recordar que el fundador de ILSI fue vicepresidente de Coca-Cola y su apellido es Malaspina. Exactamente. Con eso, y después... si es que existiera. Exactamente. Y por otra parte, el juez que actuó con celeridad tiene como apellido Fastman. Digamos que, para cerrar con un toque de otra cosa que no sea tan como tú lo dijiste, siniestro, exactamente como tú lo habías planteado. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Cristina. Los fantasmas de la ilusión y la esperanza puedan resurgir. Exacto. Gracias, Cristina. La seguimos. Un placer y a disposición el despacho de todas tus inquietudes. Muchas gracias. Hasta luego. Te felicito por el programa. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, Cristina Jurnet, entonces, allí asesora en políticas educativas del legislador Vera, de Gustavo, y que junto, como quedó claro, con Adaro, con Jorge Adaro, secretario general de ADEMIS, uno de los gremios docentes de la Ciudad de Buenos Aires, han hecho esta presentación y que realmente actuó rápido el juez, y los que no han actuado rápido porque les dio 48 horas el 20 de mayo, para presentar informes, para decir, a ver, acá está, esto es lo que estamos haciendo, lo hacemos, ¿por qué lo hacemos?, ¿con quién lo hacemos? Es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, como lo ha dejado claro Cristina, no ha respondido en absoluto y trata de continuar con la aplicación de las escuelas saludables. Vos bien lo dijiste antes de esto, nosotros nos enteramos hace un mes y pico de Exacto. estos temas. Esto viene desde antes, ¿no? Ya cuando todavía Macri era jefe de gobierno, claro, ¿no? Sí, no es de ahora. Donde no tomó como para mostrar y explicar esto en una escuela de la zona sur, Ajá. sino que hizo un taller de comida saludable. Qué lindo. ¿No? Ah, en una escuela primaria, en Ajá. una escuela primaria que estuvo acompañado por el ministro Bullrich, que estuvo acompañado por Juliana May, que es una de las tantas presentadoras del gourmet, ¿no? De la cocina claro, gourmet, claro. en una escuela de Recoleta, en la calle Santa Fe, al 1510. Ahí hizo esta intervención. Y escuchemos cómo se presentó, un poco mezcló un poco más que la comida saludable, pero en ese entonces el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es muy importante que ustedes estén aprendiendo acá, como decía Juliana, para que ustedes sorprendan en casa proponiéndole estas cosas distintas. Porque de golpe, con los mismos ingredientes, podemos hacer cosas buenas, que realmente tienen un buen balance nutritivo, que te ayudan a crecer bien sin dañarte en la salud. Sin tanto chisito, tanta papa frita, todo eso son todas porquerías. Son muy ricas. Son muy ricas, yo confieso, gordo, que son muy ricas, pero son malísimas, y sí, es como pegarse un tiro con esas cosas. Entonces, mejor, y después la otra cosa que es importante es hacer un poquito de deporte, ¿sí? No estar todo el día sentado, chateando, con la novia, con el novio, estar todo el día con la PlayStation, viendo televisión, un poquito de ejercicio. ¿Vos a qué jugás? La pelota, natación. Natación también, muy bien. ¿Y cuántos en su casa tienen bicicleta? ¿Y cuántos papás de ustedes andan en bicicleta? Varios. Es un colegio espectacular. Es increíble este colegio. ¿Y cuántos tienen perros? ¿Y cuántos papás cuando sacan a pasear el perro van con la bolsita? ¿Y cuántos no van con la bolsita? Bueno, también hay que decir a los papás. Papá que no quiere la bicicleta, decirle papá te estás poniendo viejo. Papá que no saca la bolsita, la lleva la bolsita cuando saca el perro, es un papá que no cuida el medio ambiente. También tiene que enseñarle a papá a que cuidar el medio ambiente. Sí.

Y él, bueno, por supuesto, es tiene una producción extensiva de cereales, carne bovina, en forma agroecológica. En el caso que él plantea es de La Aurora, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, en Benito Juárez. Eduardo Cerdá, que es ingeniero agrónomo y es especialista en agroecología. Exactamente. Sí, él habla, es más, no habla de terrenos grandes. De pequeños terrenos. Es más, ahora no, lo... También de grandes, digo, de extensiva. Por eso claro, él habla de agroecología extensiva. Extensiva. Pero bueno, él así de alguna manera es casi uno de los impulsores de este encuentro, con muchos más que vamos a poder nombrar a medida que vayamos desarrollando, y vamos a escucharlo. Desde los años 1998 al 2003, fui director del Plan Estratégico también de Tres Arroyos, y ya en ese momento veíamos que la cosa no iba porque este tipo de agricultura es drogodependiente. Esto... Nadie dice nada, pero fíjense lo que pasaba. Para hacer una hectárea de trigo en el año 90 costaba $100. Esto quiere decir lo que yo tenía que gastar en insumos. Pasaron 10 años y ya costaba el doble. Y en los últimos años estamos en los $400. Quiere decir de 100 a 400. Cuatro veces el productor tiene que invertir cuatro veces más. Y si la tecnología lo acompañó, seguramente en 3.000 kilos que estábamos en la zona, que estaremos todos de mínima en 12.000 kilos. Bueno, esto no sucedió. Apenas si estamos en 6.000 kilos en algunos lugares. Yo me estoy encontrando con cultivos con afectaciones de crecimiento, con productos que tienen agroquímicos, y eso, ¿quién lo ampara, doctor? ¿Qué tiene que estar haciendo juicio por todos lados? Es muy injusto. Y por eso nosotros lo decimos acá, y un poco toda esta movida es porque los que queremos hacer agroecología, los que nos interesa, sin meternos con los otros, queremos que por lo menos nos dejen tranquilos. No queremos seguir fumando más agroquímicos. Claro. Claro. Pero... A ver, basta. Está muy bueno porque es el desarrollo de eso. Nos vamos a desarrollar. O sea, bueno, ustedes hagan lo que quieran, nosotros vamos a demostrar. Claro. Que es de mucho, primero, que no usamos agroquímicos, eso no produce y no nos cae a nosotros todo lo que está sucediendo. Y por otro lado, aparte los costos, ¿no? Que es como volver a esa agricultura. Sí, desmistificar claro, esta cosa de que, bueno, está bien, se invierte y se hace la agroindustria, pero los rindes son maravillosos. No, ni los rindes son maravillosos. Ni el costo acompaña, ¿no? El costo es mucho mayor. Y después lo que en otra entrevista nos ha dicho ya Cerdá, que el tiempo que va a requerir para esos campos, para esas tierras, desintoxicarse. Exacto. Agroecología versus agricultura actual, es producción, costos directos, márgenes comparados en cultivos extensivos. Están hablando siempre, en este caso, en el centro bonaerense, en el centro sur bonaerense de Argentina, donde hablan también de otra chacra experimental integrada de Barrow. En este caso, el que va a hablar es Martín Zamora, que es ingeniero agrónomo investigador en agroecología. Entonces, ya en el año 2000, creo que 2005-2006, empezamos a pensar esto y dijimos, bueno, y en base, digamos, a lo que teníamos como modelo de campo de Juan Kier, que hacía ya unos cuantos años que ya estaba estabilizado y obtenía buenos resultados, pero cuando íbamos al campo decimos, bueno, ¿cómo empezamos? Porque quizás es más fácil pensar la agroecología cuando situaciones más chicas, cuando hay más variabilidad o más biodiversidad de plantas y animales. Nosotros estamos pensando que son sistemas casi de uno o dos cultivos, prácticamente agrícolas puros en nuestra zona. Entonces, ¿cómo arrancamos? ¿Cuál es la forma de arrancar? ¿Con qué cultivos empezamos? Bueno, esa fue en general lo que nosotros nos planteamos cuando arrancamos. Entonces fui y le planteé al director de la experimental que queríamos una parte de un lote como para empezar a hacer este tipo de agricultura, empezar a obtener información, datos, y tenerlo en la experimental nos permitía, de algún modo, tener un acceso más rápido y más fácil, digamos, de tomar los datos, los resultados. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, agarramos un lote, el director accedió, y agarramos un lote, lo dividimos al medio, sobre uno del área, del medio lote, nosotros tomamos nuestras decisiones, y el resto del lote lo seguía trabajando de la manera de una agricultura actual que lo llevaba a cabo la cooperadora de Barro, que tiene un asesor, digamos, agronómico, aparte, digamos. Entonces se seguía haciendo, entonces pudimos ir comparando en el tiempo los distintos cultivos y tenemos información de lo que ustedes quieran, digamos, o lo que nosotros tenemos la capacidad de hacer, que son cuestiones que tienen que ver técnicas de cultivo, de rendimiento, producción de carne, producción de granos, efectos sobre el suelo, pero se pueden tomar un montón de información y está preparado para eso. Y otra cuestión importante que teníamos al hacerlo en Barrow es de tener un módulo demostrativo, digamos, de empezar a trabajar y en algún momento poder empezar a mostrárselo a los productores, porque al productor en general le entra mucho más cuando lo va a ver que es cuando nosotros hablamos así en una situación así. La alternativa era la agroecología, digamos, porque produce alimentos sanos, disminuye costos, uso de agroquímicos, mantiene los niveles de producción. Mantiene los niveles de producción, pero nosotros lo teníamos que demostrar de algún modo. Íbamos con, como dijo Eduardo, casi 500 personas pasan por año por el campo de la Aurora, pero en sus principios, cuando recién habíamos arrancado, muchos de nuestros profesionales del área nuestra y productores, sí, es una filosofía del productor, pero que es muy difícil replicar, nos decían, en otros productores. Entonces nosotros queríamos convencerlos que sí que se podía. Y sí que sí, se podía, lo claro. Que estaban exactamente explicando es eso, tomaron esos campos, esos lugares, la Aurora o esto en Barro que pidieron eso, donde mostraron directamente en hechos que se puede, claro. Que se puede. Bueno, así que esto tuvo además la virtud de exhibir, de visibilizar juntos una cantidad de proyectos que se están desarrollando. Es decir, se juntaron en Rojas en estos dos días en los cuales se desarrolló este fin de semana, ¿no? Que se desarrolló esta actividad. Se juntaron distintas acciones propositivas que se van desarrollando. Ya desde hace tiempo, que tienen larga data ya. Pero bueno, tuvo esa virtud, crear este ámbito y juntar esta cosa propositiva. Digo, así como se juntó la resistencia y se fue articulando la resistencia, en este momento se está pensando en articular también lo propositivo. Tenemos algunas cosas más, pero bueno, seguramente en otro momento vamos a poner desde otro lugar otras propuestas, o no tan, digamos, no solo las propuestas, sino exactamente qué es lo que el análisis de las consecuencias ambientales cuando no se vuelve a esta agroecología. Pero bueno, la vamos a seguir. Não vou.